Ladies and gentlemen, the new cartel and rumba, Gypsy Sound. En el barrio donde vivo hay muchas madres llorando, los niños que han desunido antes de salir volando. Y es que la cosa se ha vuelto loca con esto del internet, los niños chupando todo y antes de chupar chupete. Ni corre, ni salta, ni sale, ni mete, ni van a la escuela, ni quiere juguete y hacer la carrera sin ir a la universidad. Ni Papá Noel, le cuentes tú lo que le cuentes, que no se cree nada. El que no quiere aprende a volar, que vaya caminando. El que no quiere aprende a volar, que vaya caminando. Si tú no tienes necesidad, no te metas en el fango. Si tú no tienes necesidad, no te metas en el fango. Camino y baila mi rumba en la rumba de rumba.